¿Cuántas mujeres en nuestro distrito estudian carreras que están ligadas a la comunicación, periodismo o comunicación social? Debe haber muchísima gente que estudia y que luego merece acceder a un puesto de trabajo. Y acá no estamos discutiendo pauta oficial, señora presidenta, porque no es esa la discusión. Estamos discutiendo otra cosa. Estamos discutiendo una adhesión que, como se señaló desde este bloque, es promocionar el principio de equidad en los medios de comunicación. No es otra cosa lo que estamos haciendo. No venimos a discutir la pauta oficial, porque la pauta oficial no se le va a negar a nadie. Va a ser de cumplimiento obligatorio la ley para los medios de comunicación de gestión estatal y va a ser... Y se establece un régimen de incentivos para los medios de comunicación de gestión privada. Es muy clara. ¿Y cómo? A ver, la pregunta. ¿Cómo se implementa? Se implementa, como dice la ley, en forma progresiva, en forma gradual. Hay que leer el artículo 7, ahí lo explica muy claramente cómo es, cómo se va a articular esta ley, para que exista paridad en los medios de comunicación. Y no está activo el artículo. Hay varias opciones para acceder al certificado y luego al derecho de preferencia. El derecho de preferencia no es un castigo, es una primera opción, pero no significa que se le va a quitar la pauta a nadie. Esto no habilita al Estado municipal a hacer uso discrecional de la pauta oficial. Eso es una falsedad absoluta. La mujer está invisibilizada en los medios, señora presidenta. Creo que, presidenta, hay que realizar acciones. Los consejos deliberantes, que están en toda la provincia de Buenos Aires, con este tipo de acciones también están pugnando por la paridad. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Porque también este mismo proyecto, en su artículo, prevé que se envíen copias a los demás distritos. Así se construyen los derechos. Bueno, decir que el proyecto contó con el apoyo del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, el proyecto que ahora es ley, digo, ¿no? Y por supuesto, un montón de colectivos, colectivas, como dicen, de periodistas argentinas. Pero por ahora nada más, señora presidenta. Muchas gracias.